Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Colores, olores y sabores es lo que encontramos a continuación en el espacio Caseritos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Hoy visitamos el Mercado Central junto a Jonathan Ágreda. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. La gran parte son mujeres, mujeres con iniciativa, carácter y mucho carisma para atender a las personas que se dan cita en este tradicional lugar. Desde amores hasta brutas, todo encuentra aquí. Ellas nos acogen con alegría y nos vean retirarnos del lugar con nostalgia, pero con el placer de haber atendido a la necesidad de aquellos que van en busca de un poco de sazón tradicional. En las calles Pichincha y Manabí, muy cerca del sector de San Blas y de la Marín Central, se encuentra el mercado más tradicional de la ciudad. Se trata del Mercado Central de Quito, que fue fundado en el año de 1953 y remodelado hace 14 años, un espacio que mezcla los colores, olores y sabores más exquisitos de la tradición quiteña. Cuando pienses en mí. Al ingresar al Mercado Central por la calle Pichincha, se encuentra una gran combinación de colores y aromas. El motivo, las rosas, flores, orquídeas y siemprevivas. A mano izquierda, continúan los aromas, los jugos de frutas son la especialidad de nuestra caserita, María Aurora Isa, quien heredó el negocio de su madre y ya trabaja 57 años en el Mercado Central. Venga, venga, ven caserito, ¿qué es lo que desea? Los juguitos que vende nuestra caserita tienen variedad de sabor y los prepara dependiendo del gusto de los clientes. Hay desde jugo de alfalfa hasta jugo de borojó y con las mezclas que las personas prefieran. Las personas quieren, por ejemplo, fresco de coco mezclado con jugo de mora, que les da licuadito y así de diferentes sabores. La gente pide jugo de naranjillos, del que más se vende con gusto de alfalfa, un huevito de codorniz. Para Guillermina Isa, hermana de nuestra caserita y quien ya trabaja 30 años en el local de jugos, no es coincidencia que los juguitos se mantengan a pesar de los años. Es María Emiliana Gavilanes, madre de nuestras caseritas, quien en vida fundó el negocio de jugos y fue una de las primeras en el Mercado Central. Somos las personas que primero entramos a trabajar aquí. Mi mamacita, por supuesto, y ahí venimos nosotros. Cuando se inauguró el mercado, nosotros ya trabajamos aquí, acogimos los puestos. Además hay que resaltar que el Mercado Central es uno de los centros de abastos más importantes de Quito, no solo por la tradición, sino también por los premios que ha recibido a lo largo de su historia, por destacarse como uno de los mercados más limpios y saludables de la ciudad. Así lo asegura el presidente del mercado, Eduardo Vergara. Siempre nos hemos preocupado de que nuestro mercado sea el primero a nivel de la ciudad. Siempre hemos estado pendientes del aseo, de la seguridad interna, obviamente, y sobre todo la comodidad, la imagen que se ofrece a la distinguida clientela que siempre necesita. Razón por la cual nosotros, a raíz de tantos años que tiene el mercado, que son 64 años, hemos sido los primeros galardonados siempre como el mejor mercado. Por esta razón nos eligieron a nosotros la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como el primer mercado saludable de la ciudad de Quito. Una razón más para que usted visite el Mercado Central es la variedad de los precios que ofrece el local de jugos de la señorita Aurora. Los jugos que ella prepara no tienen comparación. Además de sabrosos, los precios son muy cómodos. Escuche bien a nuestra caserita. Desde amores hasta frutas, todo encuentra aquí. ¿Ves? Los precios hay desde 50 centavos del vaso. Una jarrita de a 1.25, una jarrita de a 1 dólar, una jarrita de 2 dólares, 2.50, según para las personas que deseen. Si todavía le queda alguna duda de por qué visitar el Mercado Central, es importante que usted escuche otra recomendación, pero esta vez de Guillermina Gavilanes. Seguro hará que usted se escape un momentito de su trabajo o saliendo de los estudios para servirse uno de estos maravillosos jugos. Les invito a todos los ecuatorianos que vengan a saborear los juguitos de la señorita Aurora, que tiene bastante trayectoria aquí en el Mercado Central. Muchas gracias. El presidente del Mercado Central, Eduardo Vergara, también invita a la población quiteña para que visite este tradicional lugar. Es una invitación grande a toda la ciudadanía, a las personas que viven dentro y fuera de la ciudad, a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Vengan al Mercado Central, estamos prestos para recibirles, para atenderles de la mejor manera. También tenemos productos de primera línea con muy buenos precios, como son frutas, legumbres, arroz, pescados, alacena. Todo lo que hay en un mercado lo tenemos aquí y lo recomendamos de un 100%. Y por supuesto, no puede faltar la invitación de nuestra caserita Aurora, que con amabilidad les hará sentir como en casa. El trato y la atención son las virtudes de nuestra caserita. Yo invito al distinguido público que visite el Mercado Central, que me visiten. Yo estoy ubicada en la planta alta, patio norte. Se entra por la puerta de la calle Esmeralda y al frente estoy en un puesto grande, muy presentable. Igual entra por la puerta de la avenida Pichincha, que da las flores, y ahí ya me encuentra. Estoy para atenderle al público. La invitación está hecha. Si vive en Quito o piensa venir a la ciudad para pasar unas vacaciones, usted necesita visitar el Mercado Central. Si se atrasó al trabajo, al colegio o a la universidad, mejor pase un momentito por el Mercado Central. Los jugos de la señorita Aurora harán que el cansancio se le quite enseguida. Recuerde, la tradición quiteña está a su alcance. Si desea escuchar más de nuestros reportajes, sigan en nuestra sintonía. Los acompañó Jonathan Ágreda. Venga, amigo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí especiales desde la casa, emisión 98. Les acompañó Jonathan Ágreda y Laura Ríos Armí. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.